Ptolemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos. En nuestro país hay un pueblo que se encuentra profundamente dividido. Siendo un pueblo originario, desde tiempos de la conquista se le ha impuesto el control de caciques locales que los han mantenido sojuzgados a la violencia de la miseria, la muerte y el hambre. Hartos del manejo de grupos que no han dudado en armarse y matar a sus propios hermanos de raza, un grupo de pobladores decide sacudirse el yugo de semejantes lastres y erigen su propia autoridad y la llaman autónoma, independiente de partidos y grupos de choque. Pero luego de varios meses de ejercer su gobierno autónomo, el poblado es sitiado. Durante meses se impide la entrada de alimentos y medicinas, mucho menos la circulación de personas. La escuela es cerrada por falta de maestros. El centro de salud no tiene ni médicos ni medicinas. El hambre, de por sí crónica, se acentúa cada vez más. Caravanas humanitarias tratan de acercarse con víveres y medicinas, pero son repelidas por el cerco paramilitar que dispara en contra de las personas, llegando a matar a dos solidarios e internacionalistas. Luego de pasar más de 8 meses en sitio, las pocas familias que quedan deciden arriesgar su vida y romper el cerco, saliendo como desplazados, y luego de permanecer 18 meses en plantón frente a la sede del gobierno, exigiendo justicia para sus más de 30 muertos y garantías para el retorno a su lugar de origen, logran acordar con el gobierno la fecha para el retorno. Pero al llegar la fecha, en lugar de ayudar a crear las condiciones para el retorno de los desplazados, el gobierno se articula con los grupos paramilitares para bloquear los caminos e impedir el libre tránsito de los desplazados a su lugar de origen. El pueblo es San Juan Copala, y tiene una historia llena de despojos y engaños, como tantos pueblos indígenas de nuestro país, México, en donde las más altas autoridades, una y otra vez, se revelan como cómplices de la ruptura del Estado de Derecho que dicen defender. El municipio autónomo fue fundado en 2007 y pretendía restituir ese nivel de gobierno del cual fueron despojados en 1948. Hasta la fecha suman más de 30 las muertes provocadas por las constantes balaceras y emboscadas que azotan la región, la mayor parte integrantes del municipio autónomo. Uno de los episodios más cruentos de esta historia se da en abril de 2010, cuando la caravana humanitaria organizada por defensores de los derechos humanos es bloqueada en el camino y balaceada. Betty Cariño y Jiri Jakola, de origen finlandés, son muertos por balas de alto poder. Muchos de los caravaneros son perseguidos en el monte a donde huyen. Terminado el régimen del represor Ulises Ruiz, en Oaxaca llega al gobierno un representante de la clase política que sin rubor pasa de un partido político a otro cuando se le cierran los caminos en su carrera por el poder. Así, producto de la impresentable alianza de los partidos más reaccionarios y los más moderados, Gabino Cué se presenta como la esperanza del cambio, pero pronto está demostrando tener una gran capacidad para engañar y traicionar su propia palabra. Producto de la negociación con los integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala, el gobierno acordó a finales de 2011 crear las condiciones para garantizar el retorno de las familias desplazadas para el lunes 23 de enero de 2012. Pero al llegar la fecha, lejos de procurar cumplir su compromiso firmado por escrito, operó de tal forma que ha obstaculizado cualquier acción que represente restituir los derechos de los desplazados, aún existiendo ya medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. como dicen las compañeras desplazadas, ya tienen 18 meses que no hay solución y todo indica que el Estado está administrando el conflicto pues para su beneficio, porque es de alguna manera juez y parte, ¿no? El Estado debiera garantizar las medidas cautelares que emitió la Interamericana de Derechos Humanos y tendría que garantizar el retorno de las desplazadas. Sin embargo, no lo ha hecho y sí de alguna manera protege a las organizaciones represoras, que los compañeros triquis han señalado al MUL, vinculado al Partido de Unidad Popular, y a Ubisor, vinculada al PRI, los han señalado como los asesinos de sus compañeros. Y la alianza del Estado con estas organizaciones la demostró el día 25 de enero, que hubo una reunión en Oaxaca donde estuvieron las desplazadas con el gobernador, y era una reunión de medidas cautelares, y al término de estas, él las invitó a una reunión a un salón más pequeño, así les dijo, y que solo podían participar 5 para ver según las medidas de seguridad como más cerradas, y resulta que en ese salón estaban 32 representantes del MUL y del Ubisor, y el gobernador publicó y ahí exhibió de alguna manera un llamado de acuerdo de paz y concordia, además que firman todas las organizaciones de MUL, pero claro que el municipio autónomo no lo firma porque condiciona el retorno de las desplazadas. Ante el gobernador y sus funcionarios, la representante de Ubisor, que es una periodista Iztlizóchil, que era del equipo de Carmen Aristegui, ahora es su representante legal de Ubisor. Ubisor no firma y da sus condiciones para el retorno. Plantea que puede regresar una familia cada 15 días, lo cual se llevaría más de 6 años para que puedan regresar todas las familias desplazadas. Antes tendría que pasar con las autoridades que impusieron ellos en enero de este año, que las compañeras han denunciado que es una presidencia municipal que impusieron con paramilitares y con la sangre de sus compañeros, y aparte que empezara el retorno hasta el 20 de marzo, con una familia cada 15 días y pasando a la presidencia municipal a firmar, ¿no?, el reconocimiento de esa autoridad y pues de alguna manera un sometimiento. Y pues eso enardeció mucho a las compañeras, lo rechazaron, y ahí denuncian ellas que Rufino Merino, en lengua triqui, ante el gobernador las amenazó. Tienen las compañeras la grabación, diciendo que habían cometido un error y que caro lo estaban pagando. Y bueno, por eso las compañeras decidieron salir el día jueves hacia Yo Soy Uzi y luego hacia Copala. En estos días se dio la alianza del gobierno, como decíamos, con estas organizaciones, pues porque todos sabemos que vienen los procesos electorales y estas organizaciones pues tienen una cooptación, influencia, sometimiento en esa región, ¿no? De hecho, ellos ponen así como en charola de plata el voto de más de 10,000 indígenas, qué es lo que quieren los partidos, ¿no?, para sus próximos procesos. pues de repente ya no sabemos si toda la policía estatal y todo su aparato está para cuidarnos o para intimidarnos, ¿no? Porque quien estuvo bloqueando los caminos fue la policía. El jueves, antes de llegar en la noche a Tlaxiaco, toda la tarde habían bloqueado los caminos. La carretera a Putla, que venía de Tlaxiaco, y luego todo el viernes, ¿no? Porque hasta la noche nos abrieron el paso, y para ir a Yosoyuzi fueron más de 30 camionetas con policía estatal, y bueno, todos fuertemente armados, ¿no? Entonces, pues es un... Ellos justifican, dicen, estamos cuidando la seguridad de las triquis, de las mujeres desplazadas, porque no queremos que sean asesinadas, que los niños sean asesinados, lo cual ese lenguaje, pues es muy claro para nosotros, indica que sí hay paramilitares y que ellos no los han desarmado. Y bueno, y bueno, pues lo que hemos visto en estos días, pues ha sido el valor de las compañeras, su decisión, su solidaridad. Y bueno, sí nos piden que nosotros los apoyemos, que regresemos, que no los dejemos solas. Tres días tardó la caravana en recorrer el tramo que generalmente se cubre en algunas horas entre la capital del estado y la región Triqui en la Sierra Mixteca. Varios retenes policíacos fueron desplegados para impedir su paso antes de llegar a Tlaxiaco y luego en Yosoyuxi. Con argumentos e ingenio, los niños y mujeres triquis evadieron los retenes, incluso abandonando sus transportes y siguiendo su camino por veredas. Para el sábado 28 y el domingo 29 de enero de 2012, los integrantes del municipio autónomo cedieron finalmente a las exigencias de los paramilitares y del gobierno en el sentido de que una reducida comisión de 10 mujeres pudiera acceder a la comunidad para que en asamblea expusieran sus exigencias de retornar a sus hogares. Pero una sorpresiva reacción del gobierno, deteniendo a uno de los acompañantes solidarios de la caravana, al que soltaría horas más tarde, diluyó la posibilidad de acceder a su propio poblado. El sábado, como a las 6 de la tarde, ya era noche, estoy platicando con los del estado, y ellos llegaron a un acuerdo de que no podían entrar ni unas comunidades autónomas, y ninguno de los activistas ni nadie que entrara a Copala, y que el domingo había una asamblea comunitaria, pero que fuera de puros de Copala, ¿no? Entonces, pues nosotros aceptamos que fueran 20 compañeras desplazadas, y con la autoridad de Copala y con los de Copala, según ellos dicen, porque sabemos que no hay gente de Copala. Entonces resulta que ellos ya aceptaron y dijeron que sí, y iban a brindar 3 camionetas y que ellos mismos hoy los iba a acompañar a las compañeras para que no les pasara más nada. Bueno, está bien. Y dijeron que el domingo a las 9 iban a llegar en Yosuyusi para que las compañeras se fueran, y aceptamos, ¿no? Pero de todos modos igual se iba a marchar y todo en la carretera y esperar qué iba a suceder ahí adentro. Y el domingo fue la sorpresa que tomaron, que a las 9 no llegan y ya después mejor otra vez marchamos hacia la carretera. Y ya cuando llegamos a 5 kilómetros a Copala, ya dijeron que... Llegaron otras autoridades nuevas, dijeron que no pueden entrar los 20 compañeras, que nada más aceptaran 10 compañeras desplazadas, pero pues no, ya no llevaban camioneta ni nada. Entonces dijimos, bueno, pues no estamos de acuerdo, porque ayer se quedó un acuerdo que 20 compañeras desplazadas, y era junta de puros de Copala, ¿no? Y resulta que dijeron que había más de 200 personas esperando a las compañeras desplazadas de comisión, y que también estaban todos los otros comunidades triquis. Entonces fue cuando ya no estuvimos de acuerdo, porque ellos nos dicen una cosa y luego después nos dicen otra cosa. Entonces, y ahí eso fue cuando ya se rompió otra vez la plática que estábamos llevando con ellos. Entonces ya intentamos pasar por la vereda y pues detienen a un compañero solidario que es vocal de Oaxaca, que ellos nos acompañaron y detuvieron al compañero para detener a la caravana donde íbamos avanzando. Entonces ya de ahí ya se detuvo la caravana, pero pues nosotros seguimos y igual se está haciendo la presión sobre la carretera federal. Y muchos dicen, ¿por qué ustedes están cerrando la carretera? Es que nosotros no estamos cerrando la carretera, sino es el Estado y con sus granaderos. Porque si ellos no se pusieran adelante de nosotros, pasaríamos, ¿no? Pero mucha gente que no sabe, dice que nosotros estamos bloqueando, pero lo único que estamos haciendo es avanzar a la comunidad de Copala. Y pues, los que ponen sitio son, si es el Estado, ¿no? Y con sus granaderos. Entonces hasta ahorita no tenemos respuesta, porque otra vez estamos aquí y de hecho hoy ahorita sale caravana otra vez para Copala y a ver cómo está mañana y vamos a intentar entrar otra vez. Lo único que queremos es que ellos se retiren, porque no tienen nada que hacer en San Copala, ¿no? Y los que tienen derecho es de aquí, son los habitantes de San Copala. Entonces pues la verdad no sabemos cómo van a reaccionar, porque pues de hecho no están aceptando eso, o sea, nos dicen que sí, luego dicen que no, y entonces no sabemos la respuesta, ni qué va a pasar cuando estemos en San Copala, porque de hecho ni han detenido a los asesinos que estamos pidiendo, que detengan los asesinos y se puede entrar, pero ni así. Entonces ya cuando intentamos entrar también nos dejan solo ellos, se va el Estado y se llevan sus granaderos y ya no me hago responsable. Pero pues es su responsabilidad del gobierno, porque él tiene que mandar seguridad a como dé lugar a nosotros, porque es su trabajo de hacerlo, ¿no? No lo estamos pidiendo, ni él es su derecho de hacerlo como Estado. Tiene que tener los asesinos, tiene que dar seguridad a los compañeros, a las compañeras desplazadas. Los compañeros, desde que partimos de aquí del DF, los solidarios externos al municipio, que no somos triquis, acordamos en que íbamos a respetar todas las decisiones que tomara el municipio autónomo. Nosotros solo vamos como pues apoyando esta caravana y acatando las decisiones que tomen. Sí, efectivamente, a los medios como masivos de comunicación se ha dado como que esa visión de que Atenco, la otra campaña y otras organizaciones que vamos, somos los que estamos incitando a que las personas desplazadas entren a San Juan Copala, pero nosotros hemos mantenido como un límite bien definido y nosotros pues participamos, damos opiniones, pero jamás como que pues exhortamos a los desplazados a que entren. Incluso ellos han sido los que han tomado sus decisiones. Ellos siempre tienen una asamblea. En toda esta semana que estuvimos en la caravana hubo diario asamblea de ellos, posteriormente nos comentaban lo que acordaban y así como que hemos ido trabajando. Sí creemos que pues es un objetivo de desinformar y de crear una visión diferente a lo que está sucediendo en Yo Soy Yusi, que es donde ahorita se encuentran los desplazados, de que pues son personas externas las que están manejando a las personas desplazadas, pero pues nosotros siempre hemos respetado como la decisión de las autoridades del municipio autónomo y pues estamos ahí para eso, para solidarizarnos, y sí nos hemos dado cuenta de que ha habido como pues un acoso importante. Incluso los mismos compañeros triquis nos han, a partir de que detienen a este compañero David Venegas, los compañeros triquis como que nos hacen un llamado a que estemos más organizados y que ellos nos van a ir cuidando, porque sí se ha visto un hostigamiento fuerte hacia los compañeros solidarios, y justo porque jugamos un papel importante en el sentido de que somos como el lazo que une la información de lo que está pasando en Yo Soy Yusi y en esta caravana hacia el exterior, ¿no? Hacia otras organizaciones, y que somos los que de alguna manera estamos difundiendo qué está pasando. Entonces, pues para el Estado sí ha tratado por todos los medios de aislar como la comunicación que hay, y pues nosotros también a lo que vamos, ¿no? Como a difundir, a que la gente sepa qué está pasando allá. nosotros en esta caravana que pasó de esta semana pasada, del 23 de enero hasta, ¿cuándo regresamos? Hasta ayer. Fue una caravana de apoyo, pero ahora más bien lo estamos como manejando de una caravana de observación. Eso es importante porque los que decidamos participar en esa caravana estamos pensando en ir a observar lo que está pasando y siendo testigos de lo que está pasando y así poder denunciar lo que está sucediendo. Seguimos apoyando a los compañeros y pues nosotros vamos a seguir respetando esas decisiones, las que se tomen, si ellos deciden avanzar a San Juan Copala, aunque el gobierno no garantice seguridad, nosotros vamos a apoyarlos y a seguir con ellos. Y creo que, bueno, sigue jugando ese papel importante de comunicación o ese lazo que vincule lo que está pasando allá con el exterior y que todas las organizaciones, pues, o gente que esté interesada, pues pueda seguir informada sobre lo que va a suceder. También nos acaban de informar unos compañeros que del encuentro que va a haber de desplazados, segundo encuentro nacional de desplazados, que se va a llevar a cabo en Atenco este viernes y sábado, van a impulsar que salga también una comisión de observadores y de solidaridad. Como hoy salen la caravana de observadores hacia la región Trijino, entonces de hecho mañana tenemos una actividad que hacer aquí, desde aquí en la Ciudad de México. Se está citando a todos los compañeros que quieran apoyarnos y organizaciones aquí en el plantón, y nos vamos hacia la gobernación para hacer mitin de protesta a las 4 de la tarde y exigir que se abra el paso para que entre la caravana de San Juan Copala. Tonemilis, nuestras vidas. Si deseas mayor información sobre el contenido de este programa, comunícate con nosotros a la dirección electrónica tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com. Tonemilis con Z, punto nuestrasvidas@gmail.com.